Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estimados oyentes de FM Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Y desde ya le damos la bienvenida a una nueva integrante de nuestro programa de los miércoles, jueves vía Facebook, a Rosita. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar en comunicación con ustedes. Bueno, haré algunos comentarios, les leeré algunos artículos interesantes y bueno, esperemos que sea del agrado de todos los que puedan escucharnos. Bueno, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, y nuestra vía de comunicación es 156-54-79-88. Eso si quieren mandarnos algún mensaje telefónico o llamarnos. También estamos vía Facebook en La Chispa Mendoza y también pueden mandarnos mensajes por correo electrónico a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Hoy no me trabé bien. Arranqué bien. Bueno, cualquier cosa que quieran comentarnos, participar, les repito el número 156-54-79-88. Los esperamos. Bueno. Y como siempre, no sé si hemos no tuvimos tiempo de... Como siempre no tuvimos tiempo de organizar nada antes de comenzar el programa. Pero me imagino que acá el compañero ha traído un artículo hablando de lo que se trata de nuestra editorial. No, sí. ¿Sí? O sea, bueno. Para entrar en tema, yo diría que, bueno, que arranquemos por... bueno, por quienes hoy por ahí intentan ordenarnos nuestras vidas, ¿no? Quienes son los responsables de las conducciones de este país, que ellos creen o intentan dirigir nuestras vidas, cuando nosotros nuestras vidas las dirigimos nosotros mismos, nosotros hacemos nuestro futuro, nosotros hacemos nuestro presente. Y bueno, dentro de todo eso, en el contexto de lo que para nosotros hoy es nuestra aspiración, que es la concreción de un movimiento obrero revolucionario, un gran movimiento que contenga todas las necesidades y todos los reclamos de este pueblo y fundamentalmente la clase trabajadora, bueno, en estos últimos días ha habido algunas novedades importantes de todo tipo, ¿no? Y bueno, y también está el hecho de que, bueno, a raíz del nuevo gobierno, entre comillas, hay medidas, se están tomando medidas, se sugieren cosas, y bueno, y por ahí nosotros decimos... Por supuesto que ninguna beneficiando al pueblo. Claro, en forma directa, indudablemente. Y es más de lo mismo, porque están las mismas personas que estaban antes. Claro, solamente han hecho una rotación. Exactamente, se han ubicado en distintos lugares, se han acomodado en distintos puestos, y bueno, van a seguir haciendo lo mismo. Claro, por eso nosotros decimos que el gobierno dice una cosa y hace otra, y el pueblo dice y hace. Se moviliza y lucha. Y vamos a pasar a leer el artículo. Los próximos meses se están anunciando. El gobierno de los monopolios, la oligarquía financiera por un lado y la clase obrera y el pueblo por otro. Se preparan para dirimir fuerzas en otro escalón. El gobierno anuncia medidas de ajuste, prepara el terreno para lo que necesariamente deberían hacer para sus lucrativos negocios y cuentan a su favor el triunfo electoral. Pretenden congelar el salario en un 18% para paritarias y aumentar la productividad, es decir, mayor explotación y opresión a los asalariados, o sea, más rentabilidad por menos plata. Sus avanzadas son políticas e ideológicas. La culpa es de los trabajadores que paran, que no colaboran con el país. Es decir, el cántico de siempre. Utilizan la palabra sindicalistas para omitirnos a los obreros y a los trabajadores y poner todo en la misma bolsa. De la vereda de enfrente, la mayoría aplastante del pueblo hace caso omiso al acto electoral, que nada les representa, y se anuncian con reclamos generalizados, entre ellos, aumentos salariales del 40% y 50%, ningún techo a las discusiones paritarias, mejores condiciones de trabajo, pases a planta permanentes, etc. Las avanzadas se están dando de diferentes formas y maneras, petroleros, docentes, aerolíneas, pero todas ponen en crisis las decisiones políticas del gobierno de los monopolios y los empuja al error permanente. El gobierno dice una cosa y hace otra, y el pueblo dice y hace, se moviliza, lucha y sostiene un estado deliberativo permanente. Las instituciones del Estado burgués no caminan. La centralización política que se requiere para estos casos, el gobierno no la puede ejercer a su antojo. Su frente interno está atado con hilos muy delgados. La lucha de clase los divide. Estos meses serán de luchas, el conflicto estará a la orden del día. Frente a esta situación, fundamentalmente, la clase obrera tiene que elevar el nivel político de lo que se viene. Si hasta ahora la lucha por las conquistas económicas y políticas inmediatas eran suficientes, ahora la apuesta tiene que elevarse. Hay que introducir las ideas de la revolución y preparar las herramientas en forma más directa y acelerada. La lucha por conquistas, y reiteremos, no responden por sí mismas a las aspiraciones de una vida digna si ellas no van acompañadas indisolublemente con el proyecto revolucionario y cuando el poder está en manos del Estado monopólico La lucha por la revolución social debe ser parte ya de cualquier conquista económica en este tramo de la historia, y por estos meses la vanguardia de clases y el pueblo deben codearse con la idea de la lucha por el poder, preparar la unidad material de la clase obrera dentro de un gran movimiento que bajo un plan nacional ponga sobre la mesa el aumento salarial sin techo, las condiciones de trabajo y se prepare simultáneamente para instalar una salida política revolucionaria. Le hace la toma del poder. Tenemos que aferrarnos a estas tareas que hoy por hoy puedan ser tomadas por varios centenares de miles de obreros y trabajadores en general en un marco de reclamos generalizados de todo el pueblo. La unidad de la clase obrera en los marcos de la unidad popular, basada en la lucha y en la movilización de los próximos meses, sentarán las bases de un periodo de enfrentamiento en otra calidad de la espiral ascendente revolucionaria. Bueno, esto tiene que ver con lo que venimos charlando y lo que venimos anunciando, ¿no? O sea, en todo el territorio del país se está gestando esto que nosotros hasta hace un tiempo decíamos que era algo que andaba por abajo, un murmullo, una situación de que tiene que ver con las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Y de, principalmente de la clase obrera. Ahora, nosotros hemos llegado a esto, ¿no? A este estado donde, bueno, permanentemente se está en lucha. Claro. Porque indudablemente lo que se logra y se conquista hoy, mañana se pierde. Por supuesto, por las condiciones de vida que llevamos, por como claro. Hemos venido explicando en programa tras programa, cómo se maneja el sistema capitalista monopolista de Estado en el que vivimos. Claro. Bueno, y quedan cosas acá claritas. Por ejemplo, fíjense, los últimos anuncios que ha habido a nivel oficial y de la política nacional es, primero, como se dice acá, ¿no? Se niega la existencia del trabajador, ¿no? Siempre se habla de los sindicalistas. Sí, sí, claro. Cuando hay un piquete en la puerta de una fábrica, dicen sindicalistas cortan el ingreso a tal o cual fábrica, o sindicalistas cortan la ruta a tal o cual, cuando en realidad son los trabajadores de una fábrica que muchas veces no están ni siquiera apoyados por el sindicato para hacer tal o cual reclamo. Y la mayoría de los sindicatos actúan a favor de los dueños, de los jefes. Claro. Entonces, generalmente, si fuera el sindicato el que está haciendo el corte es por algo que no les conviene a los trabajadores. Por lo general, cuando el sindicato actúa con su militancia y su patota, es primero para reprimir a los propios trabajadores o cuando hay disputa. Claro, de caja. De caja, como nosotros decimos, cuando el camionero le quiere robar a comercio afiliado, cuando la construcción le quiere robar afiliado petrolero y así. Lo más destacado también se ha visto en los últimos días hubo una movilización con corte de ruta de los del sindicato de la UTGRA, no de la UTGRA, no, de los trabajadores rurales, sí. ¿No? Bueno, que en ese caso también se movilizaba el aparato de gremio. Pero, por supuesto, hay todo un trasfondo de diferencias porque uno apoya a Dualde y no a Kirchner o a Moyano y cosas por el estilo. Claro, y los tildan, o sea, es todo un... Si de sindicalismo se habla, se trata de preferencia política o de intereses económicos para el sindicato. Nunca tiene que ver con la... con las necesidades de los trabajadores, eso ya lo hemos dicho un montón como, de veces. Y como nosotros venimos diciendo, ¿no? Todo esto que está reflejando es que es a partir de esta etapa que se abre y con este nuevo gobierno, que no es nuevo, sino que son los mismos que están cambiando de lugares algunos, se va a ver reflejado en este año que viene lo que es la disputa clase contra clase que nosotros decimos, ¿no? Y ya ha habido iniciativas concretas de, por ejemplo, del gobierno nacional, donde, por ejemplo, ya está hablando de poner un techo, como nosotros decimos en este artículo, del 18%, que no supere el 18% el aumento de los... El famoso pacto social. Claro, el pacto social, por un lado. La otra es que no se discute el tema del impuesto a las ganancias, y se ha pedido, o mejor dicho, ya se ha decidido que el proyecto que en su momento había presentado la CGT de la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa, ya directamente no se lo va a tratar ni se lo va a aceptar en una nueva discusión. Ahora, yo por ejemplo escuchaba esta mañana a un empresario que le hacían un reportaje para la tele que, bueno, el señor patrón, el burgués, sí, porque era este que... quinceañero. Decía que, bueno, que acá había algo mucho más, fíjense, para que veamos lo que nosotros decimos del conflicto clase contra clase. Este hombre decía que no era solamente que si se repartía o no utilidades de una empresa que tenía ganancia a fin de año, ¿no? No era solamente eso, sino que era que de esa manera, a partir de eso, de esa concesión, que ojo, no es ninguna concesión, porque eso está en el artículo 14b de la Constitución, lo que le facilitaría a los trabajadores es poder cuestionar, auditar y, censurar los balances que la empresa presente, por ejemplo. Claro. Entonces, esto claramente, ¿qué está diciendo? La participación del obrero en la ganancia. Claro, ¿no? Entonces no es solamente la ganancia, es el control de la empresa, en el control obrero de la empresa. Y el tipo lo define así, esto es control obrero de la producción. Entonces esto no es una cuestión que el capitalista hoy esté dispuesto a aceptar, ni lo va a aceptar, no lo aceptó. Ni hoy, ni mañana, ni... Claro, entonces... Ojo, pero si hablamos de la verdadera participación, supuestamente, si el obrero iba a tener una participación en la empresa, había que ver también qué tipo de participación, porque si esta idea venía de gente como Moyano o venía de gente que está codeándose con el gobierno, no creo que la participación hubiera beneficiado al trabajador, precisamente. Exactamente, bueno. Entonces, ni siquiera el empresario o el patrón está dejando que ese acomodamiento de participativo de la empresa se lleve a cabo. O sea que es claro. Nada. Sí, cero. Sí. Indudablemente que así, porque viniendo desde... Como de quién viene, tomémoslo como de quién claro, viene. Viniendo de estos reclamos de la burocracia sindical, y encima, nosotros venimos diciendo, no solamente hoy es el bombero que se encarga de apagar los incendios que generan. También el policía. Sí, es el policía que denuncia y castiga a los compañeros, como ha quedado claro en más de un conflicto. Entonces ninguna garantía ni hay para los trabajadores de que estos supuestos representantes gremiales, que son los que se iban a ubicar en los directorios de las empresas para ellos hacer sí estos lo controles. Iban a hacer participativo, claro. Entonces eso, claro, iba a ser un negocio para la burocracia. Claro, indudablemente debe tener mucho que ver con las tarifas que ellos cobrarían después a cada afiliado, o sea. No, sí, pero yo lo que quería significar con esto es que justamente el empresario ya tiene clara, esto es clase contra clase. Entonces, sí. A mí nadie me va a auditar, nadie me va a consensuar los balances. Y bueno, y esto tiene que ver además también, si vamos más al fondo, con una etapa del desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, con una etapa del capitalismo que ya está superada, ¿no? Estamos hablando de algo de que se hablaba del mutualismo, que era la participación de los sindicatos, por eso es mutualismo, en consensuada con la empresa de los ritmos de producción, los metas de producción, que eso se hizo en la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 con lo que se conoció como el fordismo en las ideas de Keynes, digamos. Keynes, que era un poco el equilibrio, el estado benefactor, el estado árbitro entre trabajadores y patrones, y que ponía un equilibrio. Entonces todo estaba basado en el consumo del mercado interno, un poco de lo que hoy habla la señora, sí, de lo que es el proyecto nacional y popular. Sí. Pero bueno, eso tuvo un momento histórico. Y a mediados de la década del 70 ya demostró, incluso hasta para los capitalistas, que no era viable, ¿no? Entonces por eso hubo toda una transformación de la economía que en nuestro país se tradujo en un fuerte disciplinamiento de la clase obrera a partir de la dictadura, a partir de la represión, de la desaparición, de la liquidación y la derrota de la vanguardia revolucionaria del pueblo en aquellos años. Y hoy la historia no vuelve para atrás, ¿no? La historia solamente se repite como farsa. Esa es una máxima filosófica que ha quedado por demás demostrada a lo largo de los años. Entonces hoy es imposible con recetas, lo dijimos en el programa anterior, con recetas viejas afrontar nuevas situaciones. Sí. Y en estos tiempos ha vuelto a surgir esto que pasó en la década del 70, que es los movimientos de obreros revolucionarios. O sea, en ese momento eran estudiantes, y ahora también hay estudiantes, hay, ¿cómo serían? Obreros, trabajadores, toda la clase trabajadora, claro, está sumergida en esto, que es la lucha del pueblo por una vida digna, por la toma del poder, y bueno, por mejores condiciones de vida, obviamente. Claro, y esto pasa porque el sistema está en crisis, está en una crisis terminal. Gracias al pueblo que está en lucha. Claro, justamente, porque el pueblo, las masas, se manifiestan, dan pelea por su dignidad, luchan, y por su una mejor pasar, su vida digna, se da pelea. Bueno, hoy, por eso nosotros decimos que está en crisis el sistema, porque la crisis es política, porque no tiene cómo encorsetar al pueblo y a las masas para que no reclame, para que no pelee, para que no reclame por lo suyo, ¿no? Bueno, y con esto nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Te pagan, no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. por eso que le digo al que ocupa hoy el sillón que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted se paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. La plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar. O habrá pronto una reacción y sí. Tendrá que dar respuestas, entonces sí, tendrá que dar respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, sí, tendrá que dar respuestas. Bueno, seguimos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum, 156-54-79-88. Lo repetimos, 156-54-79-88. Bueno, y recién hablábamos de que la crisis del sistema capitalista es una crisis política, que tiene una primera manifestación como una crisis económica. Bueno, por eso estamos viendo los problemas que hay en Europa, los problemas que nosotros también hemos tenido y que aún hoy, a pesar de todo, del crecimiento económico y un montón de cosas que se jacta este gobierno, hay también una crisis, y lo estamos viendo con el tema de los dólares, todo este corralito, sí, que se le ha puesto al pequeño y mediano ahorrista. Y bueno, ya se habla de que las reservas no cubren el circulante monetario existente, por eso es que hay inflación y bueno, ese tipo de cosas. Y ahora la señora también reconoció que hay inflación, claro, porque antes decía que no había inflación. Exacto. Entonces, bueno, ahora, no es casual, la crisis, como decimos nosotros, no viene, no llueve la crisis, no brota porque alguien la plantó y le echó agüita, la crisis la genera la lucha de los pueblos, ¿no? Y bueno. Bueno, para eso hemos traído un artículo, así que la vamos a invitar a Rosita que... Bueno, y precisamente el gigante se ha puesto en marcha. En la década de los 70, como consecuencia de la derrota del movimiento revolucionario que puso en jaque el poder de la clase dominante, la clase obrera debió resignarse a la actividad exclusiva en el ámbito de la lucha económica, alejada del escenario de la lucha política, desde donde durante décadas fue el caudillo de todo el pueblo en las confrontaciones clasistas. Esta ha sido hasta el presente, pese a los innumerables intentos de las vanguardias obreras que por distintos caminos han intentado rearticularlo, el éxito más importante de la oligarquía financiera, lo que le ha permitido avanzar hasta aquí en sus planes de expoliación y explotación de todo el pueblo. Pero las cosas han cambiado. Las miles de luchas llevadas adelante en los últimos años por los obreros han generado una amplísima vanguardia que rápidamente encontró un techo en la lucha económica para concretar, sin dar un salto en la calidad del enfrentamiento, sus aspiraciones de cambios profundos y estructurales que hacen a la felicidad y el protagonismo de todo el pueblo. En las últimas semanas se vienen llevando adelante, en las más importantes regiones industriales del país, reuniones de obreros que desde sus luchas empiezan a delinear y definir con la óptica de la clase los grandes trazos políticos para la materialización del movimiento obrero revolucionario. Esto ha sido posible por la profunda convicción de que las miserias y calamidades a que nos somete el capitalismo no son sectoriales, no son por rama de la producción, son de toda la clase y como tal debemos enfrentarlas clase contra clase. Uniendo las luchas económicas con la lucha por la construcción del poder a través de esta indispensable herramienta de clase que dará sustento y futuro a la revolución en marcha. Como parte inseparable de la clase, nuestro partido pone a disposición todo su esfuerzo, concentración e inteligencia colectiva en esta gesta de la vanguardia obrera. Bueno, eso es, entre comillas, es un comentario de alguien que habla personalmente. De la editorial del artículo. Exactamente. ¿Qué será la bisagra fundamental para cambiar el presente y darle una salida a las aspiraciones populares de vivir una vida digna? Bueno, ese gigante, como nosotros decimos, es justamente ese proletariado. Movimiento, el movimiento que se está gestando. Claro, son los obreros que están en lucha a lo largo y a lo ancho del país, como lo hemos venido repitiendo, claro. Y tenemos para hacer dulce de leche con todas las noticias que tenemos de luchas, de manifestaciones populares que hay, como venimos diciendo, a lo largo y a lo ancho del país y del mundo. A pesar de que generalmente la no se conoce. Los ¿cierto? Medios de desinformación no lo dan a conocer o hacen pequeños artículos al pasar como si no fueran importantes. Claro, lo minimizan hablando, como recién decíamos, de los sindicalistas como si ellos fueran los mentores de estas luchas, cuando en realidad son los, como nosotros decimos, los que frenan, los que tapan, los que terminan traicionando, ¿no? Entonces, acá hay una se ha instalado ya desde la década del 70 para acá el concepto de que no existen las clases, eso como se vivió en un momento, pero bueno, poco a poco esto ha ido resurgiendo, ¿no? Porque acá realmente hay una presencia de clase en las luchas de nuestro pueblo, que está poniendo al desnudo justamente todo esto que nosotros denunciamos, ¿no? La voracidad del capitalismo, la ingratitud del capitalismo en su voracidad, que solamente busca la ganancia, en consecuencia como único objetivo es el negocio y la ganancia, se pierde al hombre como centro de como toda, eje claro, como de centro, como fin de una actividad cualquiera. Acá se ha hablado de que, claro, al perder, digamos, la vanguardia revolucionaria de acá en el 70, a los trabajadores a quedarse sin un proyecto político, se tuvo que manejar durante mucho tiempo solamente en una actividad meramente mercantil, de pelear únicamente por su por el salario. Claro, de sobrevivir, porque claro. En definitiva el salario a veces es para sobrevivir, nada más. Y a veces ni eso. No te alcanza. Bueno, y hoy la clase obrera del pueblo también está viendo de que necesariamente debe generar una participación y debe tomar un protagonismo político para cambiar el rumbo, porque si no esto va a ser toda la vida igual. Claro. Hoy luchamos, mañana cobramos, pasado perdemos. Hoy sacamos un aumento, nos aumentan el impuesto. Está visto y está claro que porque se viene hablando de esto, que se viene un ajuste importante en cuanto a tarifas de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de transporte, combustible, suministro de energía eléctrica. Sí, aunque hayan salido agua a desmentir, porque yo vi en los medios de desinformación que salía el jaque mate ese. Bueno, a decir bueno, que pero ahora ya se va a decir que claro, él, claro, lo que pasa es que él, claro, a él le iban a dejar el trabajo sucio, claro, de decir, claro, bueno, antes de irse petizo vos hacés todo el daño que hay que hacer. Claro. Y él dijo, no, ya está, ya me usaron, ya fui el monigote, ya fui el ninguneado, ahora relate la voz. Claro. Paco. Bueno. Pero Paco la tiene reclara acá en Mendoza, nosotros lo venimos diciendo, su primera reunión mejor dicho, su gran cierre de campaña fue con 1.500 empresarios, sí. No fue un acto público convocando a las masas y al pueblo. Claro, como antiguamente podría haberse hecho. Claro, y a los viejos muchachos peronistas. Ajá. No lo hizo así, lo hizo en un salón, bien pipí cucú. En un lobby. Ah, claro, haciendo lobby con los empresarios, ¿no? Ahí cerró su campaña. Hoy sigue con un discurso que sea altruista. Si uno lo escucha por la radio, dice, bueno, este nos va a salvar. Viene Cristo. Es la salvación. Viene Dios, después viene Paco. Claro. Bueno, acá no es cuestión de hombres ni de nombres, como él dice. Ajá. Mira, que viene al pelo el dicho, porque claro, se trata de un... Porque el mismo lo dice, ¿no? Entonces acá es una cuestión también de clase. Bueno, en Mendoza también se está gestando el movimiento revolucionario. O sea, también se está gestando este acercamiento de trabajadores que están en la lucha, que se proponen la lucha, uh-huh, y que están decididos a generar un espacio de participación no burocrático, no vertical, para empezar a buscar las soluciones de cada uno en conjunto con los trabajadores, con los que les interesa buscar soluciones para los problemas que puede tener un trabajador, ¿no? Claro, y todo, ¿por qué es necesario? Mira, nosotros hemos visto, y acá lo vamos a hacer a título de comentario nomás, porque si no, no se nos va el tiempo. Bueno, la semana pasada hubo un hecho gravísimo, ¿no? Que fue el asesinato de un trabajador rural, un representante del movimiento Mocase, Vía Campesina. Es un sector de... Bueno, por general, el Mocase son agrupamientos de originarios, digamos, que defienden su ancestral territorio, ¿no? En Santiago del Estero hay un sector que está en disputa con un sector sojero, y acá decididamente, para evitar la resistencia de este pueblo, un gran empresario de la soja de Santiago del Estero manda a asesinar a este muchacho, ¿no? Así como suena, así de duro que es. Ahora, nadie, salvo las organizaciones populares, las organizaciones que están en la lucha, lo han denunciado con la gravedad que tiene este hecho, ¿no? Este es un asesinato encargado por sicarios, no son los amigos que cantan, son sicarios que son viles, asesinos a sueldo, ¿ah? que trabajan para estas grandes corporaciones sojeras. Ahora, la prensa, como acá se ha dicho, de desinformación, lo denuncia como enfrentamiento entre vecinos. O sea, un enfrentamiento entre vecinos termina con el asesinato, claro, de un dirigente, de un hombre representativo de una comunidad originaria por parte de desconocidos que le han pagado. O sea, eso no es una discusión entre vecinos, claro, ¿no? Claro. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, y también tuvimos un caso que también, si se quiere, en Mendoza ha pasado algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, el caso de la chica en La Rioja, ¿no? Que es por víctima del gatillo fácil. A la salida de un boliche hay un enfrentamiento entre jóvenes, como hay en todos lados, nos muestra la tele también eso. Uh-huh. Y la policía, para disuadir, termina a los tiros matando a una joven de 18, 17 años, ¿no? Esto provocó la ira del pueblo, hubo enfrentamientos con la policía, hubo intentos de prender e incendiar la comisaría. Lo mismo pasó en Miramar con el caso de este chico que estaba escondido y fue descubierto por los ladrones, y aparentemente porque reconoció a alguno, lo terminaron degollando. Un pibe de 12 años, pobrecito. Acá también la gente, los jóvenes de Miramar, en reclamo se enfrentaron a la policía. La policía, ¿qué hace? Bueno, reprime. Claro. Encima que la gente tiene bronca, reprime, ¿no? Yo el otro día leía vía Facebook, ¿viste? Porque por ahí en los medios de comunicación esas cosas vos no las encontrás. La penalización que se le está poniendo a los reclamos sociales. O sea, la penalización, me refiero se los trata como si estuvieran cometiendo algún delito. O sea, cuando la gente reclama, cuando la gente exige y ve, va por sus derechos, pelea por sus derechos, así sea, bueno, está bien, no es la manera más diplomática de ir a prender fuego a una comisaría, pero tampoco es la manera más diplomática sí, venir y darle un tiro a una piba si la gente no llega a eso por desesperación por y supuesto. porque lo sacan del estado de racionalidad sí. que puede tener una sociedad o un pueblo. Entonces son medidas extremas y llegan a estas medidas extremas porque son provocados por los incidentes que los afectan directamente. Claro, y lo que yo quiero rescatar acá, o sea, de esto que estamos comentando, es que se lo ve como un delito a los reclamos. Sí, sí, sí. Y se, o sea, es la judicialización de la protesta que se llama. Eso, judicialización de la Entonces, eso de la protesta. Un vecino que se organiza indignado y repudia un hecho de violencia. O el hecho que sea, claro, así sea bueno. que las condiciones laborales no son las mejores. Por supuesto, hemos visto en Santa Cruz cómo la gendarmería, por estar en estado de asamblea, salió a los tiros contra los trabajadores. Claro. O sea, y así como vemos eso, vemos como en Andalgalá la policía permite que le pasen por los tractores, con los tractores por encima de la gente que está sentada en la calle para que no. Claro. Haciendo una protesta para salvar su tierra. Claro, o sea, esto es parte de la crisis que nosotros hablamos. Uh-huh. Porque esto es. Mira, o sea, también acá lo hemos denunciado, bueno, lo charlamos hace un par de programas, en el caso de los delegados de la CAF que están siendo judicializados por haber participado en cortes. Claro. Bueno, en este también cae en la volteada Vilma Ripoll, que es de un partido. De un partiducho esto de izquierda. Qué mal. Bueno, más allá de eso, esta gente, por ser un notable, también se la persigue, ¿no? O sea, notable porque... Sí, me acuerdo que yo decía, allá hay presos políticos, así que cuidado. Sí. Cuidado porque enseguida vienen y nos desaparecen por luchar, por decir la verdad. Por intentar mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, pero esto es consecuencia de la crisis, como nosotros decimos. Esta es su propia debilidad que se manifiesta de esta manera. Cuando un gobierno del color que sea necesita de la represión, de la judicialización de la protesta, es porque está en retroceso, está perdiendo, digamos, el poder de convencimiento hacia las masas o el control político de las masas. Y justamente, porque hay protesta y hay reclamo, ¿no? Así que bueno, nosotros acá desde La Chispa, que encienda la voz del pueblo, los invitamos este sábado 26 a ya está, ya se nos fue la hora. No, queda un rato. No, si queda un... Es que no entiendo nada. Vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos, porque acá me están. De aquel lado... Te mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. De su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Para la villa, para la población, favelas ante griles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, la barriada al rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Rastafari trod through this earth and been trodden through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación, si quieren comunicarse con nosotros, es el 156-54-79-88. Y bueno, también estamos en Facebook, en La Chispa Mendoza, y si se quieren comunicar con por correo electrónico a La Chispa Mendoza, todo como suena, @yahoo.com.ar. Bueno, vamos a meternos de lleno para sacarle el mejor jugo posible a este bloque. Y vamos a empezar con este artículo que dice así: Movimiento Obrero Revolucionario y Ejes Políticos de Acción. Damos cuenta en los artículos anteriores que hemos leído de los progresos en la conformación del Movimiento Obrero Revolucionario que se está gestando nacionalmente. Este paso no solo tiene un valor estratégico, porque toda la clase obrera porque dota a toda la clase obrera de una herramienta indispensable para la lucha por el poder, sino que además marca la conducta política desde la cual las vanguardias dispersas de la clase irán acumulando en un solo haz las fuerzas necesarias para confrontar contra las políticas del Estado y sus gobiernos de turno, orientadas a despreciar la vida de los argentinos trabajadores y oprimidos en pos del sostenimiento de sus ganancias y privilegios de este sistema capitalista basado en la propiedad de unos pocos y la explotación y expropiación a las grandes mayorías. Pero también constituye un paso político indispensable para ir trazando los ejes de acción cotidianos y la unidad necesaria entre la clase obrera y el pueblo, de tal forma que el movimiento obrero revolucionario se constituya en el corazón y el motor de un gran movimiento revolucionario popular que llene el espacio aún vacío, que permita visualizar el camino de salida al brete del sistema. Así como su nacimiento se produce desde la lucha, la unidad y la acción, su desarrollo en profundidad y extensión también se dará desde la unidad, la acción y el movimiento. En él, la democracia directa forma la expresión natural. En esta fase histórica de la clase obrera, rompe con la ideología de la representación liberal, burguesa, que ata de manos a las masas y deja en manos de otros, llámese representantes de la burguesía, las decisiones a tomar y el rumbo a seguir. Los pasos que tenemos por delante como pueblo para avanzar en el camino de la satisfacción de nuestras necesidades y la concreción de nuestras aspiraciones es la lucha contra las carencias a las que nos someten las decisiones gubernamentales tomadas inmediatamente después de las elecciones, desde el Estado Nacional hasta cada uno de los estados provinciales. Se practican a modo de fervil aquelarre aumentos en los servicios, impuestos, y se ponen piedras en las ruedas a fin de elevar los costos de la canasta familiar. La danza de aumentos de precios de las mercancías tienen luz verde y actúan como adelgazante efectivo de los bolsillos de la población y de las gorditas. Decimos que cuando todos los precios suben, en realidad lo que pasa es que el salario ha bajado. Y esto es real. Y no tiene vuelta atrás, sino lo modificamos con lucha y movilización. Por eso, frente a esta situación, un eje de acción política que unificará las voluntades de todas las clases y de esta con el pueblo, es la pelea por aumentar los ingresos de los trabajadores y el pueblo en general, contra las carestías de la vida y por mejores condiciones de vida. La movilización, la unidad y la acción decidida para hacerlos retroceder es la única garantía de que la carestía de la vida no avance. Aumentos de sueldos ya con pisos de 40% y sin techo, tal como se viene gestando en diversos centros productivos, es un eje político más que reivindicativo a levantar en cada fábrica, industria o empresa. Asimismo, desde los barrios, poblaciones y regiones, la lucha contra los tarifazos, impuestazos y manotazos contra los bolsillos del pueblo son dos aspectos inseparables que pegan en el centro de la misma política de la burguesía monopolista y su gobierno. La relación entre la política diaria de unidad y la construcción constante del movimiento obrero revolucionario y su constitución como dirección política de la clase y corazón de todo el pueblo son tres fases indisolubles en una misma tarea. Bien. Bueno, desde la Chispa estamos comprometidos con este movimiento obrero y revolucionario. Bueno, sí, o sea, un poquito acá viene a sintetizar con claridad y más bonito lo que estábamos hablando, ¿no? Claro. Un poco así con... O sea, lo que nosotros decimos, bueno, acá lo que se viene es clase contra clase, es más lucha. Por un lado la burguesía que intenta seguir manteniendo su situación de privilegio y de exprimir al máximo la producción de los obreros y los trabajadores. Un gobierno servil a los intereses monopólicos y patronales, que empieza a jugar un rol de, digamos ya, garantizada su permanencia, garantizada con las elecciones, según ellos, por un 54%, cualquier tipo de medidas que tienden necesariamente a beneficiar exclusivamente a los monopolios. Por un lado se habla de que se reducen... los subsidios. Pero bueno, no dice nada de los mismos, o sea, se reducen en pequeñas proporciones con respecto a la cantidad de miles de millones que se tienen colocados en calidad de subsidio a las grandes empresas monopólicas de este país. Claro, eso es lo que yo le aclaraba el otro día a un amigo que me decía, viste, ahora que dicen que bajan los que han sacado los subsidios, claro. ¿Qué subsidios han sacado? Los subsidios a los servicios. Claro. El transporte, teléfono, luz, gas, también. Sí. O sea, han sacado subsidios a los servicios de los cuales nos vemos beneficiados nosotros, el pueblo, digámoslo, meramente beneficiado. Ahora, al sacarnos esos subsidios, nosotros tenemos que pagar más teléfono, más transporte. O sea, nos aumenta nosotros el costo de vida. Y sin embargo... no le quitan los subsidios a las grandes empresas, a las grandes automotrices, autopartistas, petroleras, sojeras, aceiteras, lo que busqué de que un alimento y todo lo demás, pero a nosotros, el pueblo, sí nos quitan, claro, los subsidios. ¿Y dónde están esos subsidios? Porque esa es otra, porque esta gente lo disfraza, ¿no? Son esas inyecciones de dinero que ha hecho el Estado Nacional a estas grandes corporaciones, ¿para qué? Para que, según ellos, generen mano de obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la Fiat, por ejemplo, donde prácticamente el 50% de los salarios de los trabajadores de la Fiat está subsidiado por el Estado Nacional y el Estado Provincial Cordobés, por ejemplo. Uh-huh, claro. Esa es una. Entonces, en la Chevrolet, la línea que sacó y generó este autito último que sacó la Chevrolet, bueno, no me acuerdo el nombre. Yo no tengo ni idea de auto. Bueno, también es a partir de un subsidio que da el Estado, que también se lo puso a Industrias Precarmonas para el desarrollo de la energía eólica. O sea, ahí, no sé, y eso, ojo, eso no son 600, 200, 300, son miles de millones de pesos. Uh-huh. Entonces, Nosotros la otra vez hablábamos de que hay 71.000 millones, la cantidad de dinero con que ha subsidiado el Estado a las grandes empresas industriales. Un numerito ese que no me salí. Sí. Que no lo supe leer. Y se están recuperando. Tenía tanto cero que no se podía leer. Y se están recuperando 600, 700, 800, y a lo mejor llegaremos con buena suerte a 2.000 o 3.000, de 71.000, ¿no? Entonces, y eso es como dice Amanda. ¿A quién se le está quedando, se le está sacando el subsidio? Justamente al consumo. Se le está el subsidio al consumo. Al consumo del pueblo. Por eso va el aumento de tarifa. Bueno, por eso no está mal que nosotros como pueblo, como trabajadores, nos orientemos hacia eso, ¿no? O sea, estas medidas necesariamente terminan perjudicándonos a nosotros como trabajadores, como asalariados, ¿sí? Y nos terminan perjudicando como consumidores, ¿no? Por ejemplo, se dicen tantas cosas que, bueno, qué sé yo, que, pero nadie ha dicho, por ejemplo, el Estado Nacional no dice, bueno, vamos a suprimir el impuesto al valor agregado, ¿no? Claro. Porque vamos a derrocar las leyes de flexibilización laboral también. Claro, aunque no hablemos de impuestos, pero por ahí Claro, vamos a tocarlo, bueno, no vamos a paritaria, no le vamos a dar más que el 18, pero vamos a volver a discutir, qué sé yo, no tener horarios extenuantes de 10, 12 horas, ¿eh? Porque claro. Esa es la flexibilización laboral, ¿no? Es la exigencia que tiene un trabajador de estar en turnos, el turno americano que se le llama, que son 12 por 12, ¿no? Entonces, hay superexplotación, ¿por qué? Porque hay salarios bajos, también hay salarios bajos. Entonces, el trabajador se ve obligado a completar con horas extras. Claro, el salario... para obtener un salario más o menos acorde con la canasta familiar. Y si no lo puede conseguir en un solo trabajo, bueno, a tener dos trabajos. Exacto. Para poder cubrir. Entonces, bueno, nosotros, como decíamos en el programa anterior, y como mendocinos no queremos quedar alejados de esta propuesta nacional que ya está surgiendo, que está viniendo, que es la constitución de un gran movimiento revolucionario, donde, como decíamos en el bloque anterior, donde la democracia directa, y fíjense que esto es lo importante de esto, ¿no? Acá el concepto que nosotros manejamos es el cambio de concepto de la representatividad. Acá nosotros no queremos, no queremos que nos representen. Porque aparte no nos representa. Claro, o sea, que no venga un burócrata a decir, bueno, déjame, yo voy a pelear por vos, que ese es el gran error que se ha cometido, ¿no? Entonces, la gente quiere decir lo que piensa, claro. No lo que piensa el otro, el que está representando. Exacto, entonces eso es romper con los viejos patrones, es realmente ponernos fuera de las concepciones de este sistema que nos ha formado y nos ha educado para que deleguemos, para que acá claramente tenemos una experiencia fabulosa que nosotros nunca la dejamos de mencionar, que es el tema de las asambleas formadas por la defensa del agua y el medio ambiente. Estas son expresiones realmente que son las bases para las nuevas concepciones de organización social en una nueva concepción de organización y de Estado, si se quiere, ¿no? O sea, esa es la manera, es la forma de decir, bueno, acá no hay jefe, no hay dirigente, todos participan, todos resuelven, todos deciden, todos asumen responsabilidades, porque esa es otra. Así como opinamos, también tenemos responsabilidades, nos comprometemos con un trabajo. Y bueno, eso es lo que nosotros pretendemos también para una organización mucho mayor, mucho más amplia, que trascienda el ámbito socioambiental de estas asambleas, para que se transforme, digamos, para que un gran movimiento gestado desde el seno de la clase trabajadora y con el pueblo, lleve adelante un cambio fundamental que necesitamos como pueblo, como nación, como trabajadores, como seres humanos, porque con el camino que nos impone la burguesía vamos para atrás, a la perdición. Vamos, vamos a la indignidad, vamos al enfrentamiento, vamos a la pérdida constante de valores o generación de valores que no tienen nada que ver con el ser humano, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, y como el pirata ya está, dele hacerme cara ahí atrás. Con toda la razón del mundo, porque le estamos ocupando el espacio de audio otorgado a los locos de la azotea. Vamos a ir terminando este programa el día de hoy. Invitando a la unidad y a la autoconvocatoria para este día sábado 26, les pedimos que vamos a dejar la dirección y el horario del lugar donde nos vamos a reunir para intentar conformar, como decimos, y conocernos las caras con esta gente, con esto que es, con todos los trabajadores. Todo el que quiera un cambio y que quiera participar en ese cambio y que tenga ideas como para producir el cambio sin tener los representantes que deseamos nosotros. Claro, y esto, fíjense, nosotros lo estamos convocando hoy, ¿no? No lo convocamos hace 2 o 3 meses para que decirle, bueno, vótenme que yo los voy a representar. Claro. O sea, terminaron las elecciones, se acabó el verso, todo sigue todo igual. O peor. Claro, los laburantes seguimos laburando, los explotados somos explotados y seguimos siendo explotados. Entonces lo que nosotros queremos cambiar, entonces convocamos a esto, a la lucha. Convocamos al que luchó, al que quiere luchar y al que está dispuesto a luchar por cambiar esta sociedad y fuera de los parámetros que nos impone el mismo sistema, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de un sindicato, no estamos hablando de una ONG, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de la organización natural del pueblo en un movimiento asambleario y en este caso orientado desde los trabajadores para los trabajadores, como la chispa, ¿no? Si no, bueno. No tendría Goyet. Y bueno, esa es la calidad que estamos planteando distinta. Y los convocamos a la lucha, ¿no? Los convocamos al debate exclusivo, ¿no? O sea, ahí vamos a exponer ideas, cada uno debe dar su opinión, cada uno traerá, digamos, la intención, ¿no? Digamos que es la acción. Claro. No el debate. Se puede debatir por un momento, pero para tomar resoluciones de qué es lo que vamos a hacer. Claro, qué es lo que vamos a hacer. Por eso, digamos, todo esto es una introducción para el que quiera sumarse a esta experiencia. Bueno, vaya con esa intención, ¿no? O sea, acá venimos a hacer, no a mirar, no a escuchar, no a delegar. La idea no es que nos deleguen. Nosotros no vamos a delegar en nadie nuestras tareas y nuestras responsabilidades. Y bueno, y están todos invitados. Los amigos de Radio Comunitaria de Cuyún también están invitados. A los locos de la azotea también los invitamos. Así después vienen y en su programa comentan lo que hicieron, lo que escucharon con nosotros. Ajá. Bueno, y me quiere decir algo del otro lado del vidrio y no entiendo nada lo que me decís del otro lado. Así que bueno, no invitamos a todos, ya están todos invitados. Bueno, no, sí. Y bueno, mira, yo quiero decir algo. Aclaremos, Leo, nuestro amigo, compañero que se ha autoconvocado con nosotros por cuestiones de trabajo, por problemas técnicos. No va a participar porque su horario de trabajo no lo permite. Bueno, pero él nos manda mensajitos, está de alguna manera él participa, con nosotros. Está presente, alguna u otra manera está presente. Sigue complicándonos la... Bueno, No, un cariño para Leo. Bueno, y por eso tenemos acá la representante de Leo, la Rosy, así que claro. A superar. No representa a nadie. A superar. Ojo, no representa a nadie. Autoconvocada. Estoy aquí autoconvocada. Está bien. Que quede bien clarito. Está bien, sin representante en el asunto. Bueno, hasta el próximo miércoles para quienes nos escuchan por FM Cuyún 89.3 y hasta el próximo jueves para quienes nos ven vía Facebook por La Chispa Mendoza. Hasta la próxima. Bueno, en el Facebook, en el Facebook de La Chispa, si quieren consultar dónde va a ser la reunión, les aclaramos, va a ser acá en Godoy Cruz, en la zona oeste de Godoy Cruz. No vamos a dar precisión de dirección por este medio, por cuestiones de seguridad, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros vía Facebook o vía mail a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y ahí va a estar el lugar para llegar. Vamos a hacer un mapita para que el que quiera acercarse se acerque tranquilamente a charlar con nosotros. Bueno, los esperamos y ahora sí los dejamos con Locos de la Azotea. La canción es la amiga que me arropa y después me desabriga.